nunca se puede hablar de justicia, pero ha sido muy luchado, muy luchado, y creo que por ahí me gusta todo, no hubo juego de ningún lado, ni de ellos ni de nosotros, pero con mucha actitud. Es muy difícil analizar estos partidos donde no se ve nada, más que pelea y lucha y pelotazo. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quería preguntarte, ¿por qué probaste en la mitad de la cancha a Benavides? ¿Por qué probé? No probé. Nicolás es volante por izquierda, Nicolás tiene mucha dinámica, se nos contracturó Fabián en la semana y teníamos que hacer un cambio y entró Nicolás porque creíamos que era el más adecuado para esa posición. Pensábamos que iba a cumplir lo que hizo Fabián en los últimos partidos y nada más que eso. ¿Y cómo lo vi? Y lo que pasa es que es muy difícil cuando vos tenés que ser protagonista y después de no jugar hace un par de partidos largos tenés que salir de nuevo a la cancha y de local y jugar bien encima. Entonces, de lo de Nicolás ha sido ponerle muchas ganas, pero después buscamos en el segundo tiempo otras cosas, ¿no? Bueno, gritaste mucho, ¿no? Evidentemente, sí. Tiene que ver con la falta de juego en el medio campo, por ahí se vio que fue muy peleado, como decías, y me parece que funcionó el tándem de Sufi con Fresotti. A ver, no es lo que más me gusta, ponerlo, es ponerlo tanto a Alejandro, porque todos saben que Agustín no siente tanto un mixto defensivo. Pero hemos buscado de tener la pelota y que él pueda generar juego. Los partidos anteriores había tenido buenos partidos Agustín. Y también es una búsqueda, también es intentar que ellos recuperen la confianza, que se sientan seguros, que se sientan cómodos en un lugar donde creemos nosotros poder llegar a rendir mejor. Pero no hemos cambiado mucho lo que hicimos todos los partidos. Solamente algunos movimientos ahí en pasaje del partido que por ahí te dan resultados, no te dan resultados, pero con tan poquito tiempo de trabajo tampoco se podía hacer tanto. Marcelo, seguramente ya con el torneo finalizado ya se puede empezar a evaluar y analizar de lo que se viene a futuro para vos y para también lo que significa el plantel. Respecto a lo que es el plantel actual, contando todos, inclusive los juveniles, más o menos tenés visto de cuánto van a ser los que van a continuar, o por lo menos lo que vos vas a tener en cuenta. Sería muy hipócrita de mi parte hacer una evaluación en cuatro partidos de jugadores que tienen mucha trayectoria, muchos partidos en sus espaldas, muchos torneos. Entonces, me parece que tenemos que de las dos partes hacer un análisis profundo. Nosotros en virtud de estos cuatro juegos y después de ahí para atrás todo lo que ha sucedido. En la semana seguramente nos reuniremos con los dirigentes para ver cómo continúa toda la historia, de lo nuevo que esperamos pueda venir con mejores resultados que los que obtuvimos este último año y se verán todas las alternativas y posibilidades. No desconozco las realidades contractuales de cada uno de los muchachos. Y como te decía, futbolísticamente este plantel se ha blindado en los cuatro partidos, han respondido a nuestras exigencias y yo tengo solamente palabras de agradecimiento para con ellos porque se han comportado como unos profesionales magníficos. Si algo tengo que destacar del partido de hoy fue la entrega, la actitud, las ganas. Verlo a Sebastián con el hombro afuera jugando, eso solamente habla de que le pusieron ganas y en todo momento quisieron sacar la situación incómoda en la que estuvieron viviendo hace un par de meses largos.